Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, que fiel a su cita semanal, comparece ante vosotros en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca. Desde los estudios de la emisora salmantina, os saludamos Elena Villegas, al frente de la infraestructura técnica, y Alberto Sansegundo, que crea el programa y os lo narra ante el micrófono. Como es tradición casi todas las temporadas, cuando se acerca la ceremonia de entrega de los Oscars, Buscando Leones en las Nubes dedica una emisión al cine con textos y canciones vinculados al séptimo arte. Así será también este año, de manera que, siendo el próximo 22 de febrero la fecha elegida por la Academia de Hollywood para la celebración, os propongo esta noche un programa enteramente cinematográfico, muy singular y lleno de curiosidades, y espero que muy interesante también. Desde el punto de vista de los textos, voy a ofreceros 16 frases de cine, 16 fragmentos muy significativos de películas que forman parte, muchas de ellas con la categoría de clásicos, de la ya no tan corta historia del cine. Todos están extraídos de ¿Hablas conmigo? 50 grandes frases de películas míticas, ilustradas y comentadas. Un librito de diseño muy cuidado y visualmente muy atractivo, que con atinados textos de Jordi Vicente y sugerentes ilustraciones de Carlos Cubeiro, presentó este pasado año la editorial Coma Negra. He prescindido voluntariamente de las frases más conocidas. Le haré una oferta que no podrás rechazar, que la fuerza te acompañe, en ocasiones veo muertos, o amar significa no tener que decir nunca lo siento, entre otras muchas, para decantarme por algunas líneas de texto que, perteneciendo sin embargo, como digo, a películas clásicas y siendo en su mayor parte muy reconocibles, no son tan populares, con lo que, además de su interés intrínseco, pueden estimular aún más vuestra curiosidad y el afán por adivinar su procedencia. Al término del programa, en la acostumbrada sección de créditos, identificaré sus distintos orígenes con las referencias de las películas en las que aparecen. Y en la vertiente musical de la emisión, el enfoque es, a mi juicio, igualmente sugestivo. Serán también 16, obviamente, las canciones que sonarán en la próxima hora, y todas ellas interpretadas por actores o actrices de cine que, por una vez, aunque algunos incurren en el experimento de un modo más habitual, dejan de lado su faceta actoral para convertirse en cantantes. Muchos de los temas, casi todos, han aparecido en la banda sonora de diversas películas. Algunos incluso han sido cantados en pantalla, en el seno de escenas en las que la trama argumental, o las exigencias del guión, o el carácter musical de la cinta, obligaban al actor o a la actriz de turno a entonar la correspondiente melodía. Otros, en cambio, constituyen iniciativas llevadas a cabo por sus protagonistas de manera paralela y ajena a sus respectivas carreras cinematográficas. En todos los casos, el resultado es más que estimable, de modo que espero que la muy trabajada selección de textos y canciones os haga disfrutar y aún, si exagero, entusiasmaros. Lo que cuenta no son los hombres de tu vida, sino la vida que hay en esos hombres. Mornings, you're gonna rise up soon. singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't a nothing gonna harm you. With Daddy and Mammy standing by. Da, da, da, da, da. Ba, ba, ba. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread those wings and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. With Daddy and Mammy standing by. Cuando te abofetee, vas a aceptarlo. Y te va a gustar. Thank you. Miénteme. Dime que me has esperado estos 5 años. Dímelo. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shadows and the stars appear and there's no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love, to make you feel my love, to make you feel my love. Ningún hombre puede vivir con la muerte y saber que el todo es la nada. See? No me quedan calcetines alrededor de los agujeros. In a very unusual way, one time I needed you. In a very unusual way, you were my friend. Maybe it lasted a day, maybe it lasted an hour, but somehow it will never end. In a very unusual way, I think I'm in love with you. In a very unusual way, I want to cry. Something inside me goes weak. Something inside me surrenders. And you're the reason why. You're the reason why. Have a clue. You can't tell what it's like to be me looking at you. It scares me so that I can hide. in a very unusual way. I owe what I am to you, though at times it appears I won't stay, I never go. Special to me in my life, since the first day that I met you, how could I ever forget you once you had touched my soul? In a very unusual way, you've made me. La felicidad consiste en ser capaz de decir la verdad sin herir a nadie. Some of these days you're gonna miss me, baby. Some of these days you'll feel so lonely. You're gonna miss my hugging, you miss my kissing. You may even miss me, baby, when I'm gone away. You're gonna feel lonely and want me only, 'cause you know, honey, you always got your way. Say, baby, if you really want me, you're wrong, yeah, you know it. Gonna grieve me. You're gonna miss your bony little daddy. Comes a one of these, yeah. Said some of these days I do it so quick. You're gonna miss me, honey. And I'm talking about days when you feel all blue. You're gonna miss my hugging. You're gonna miss my kissing. You may even miss me, baby, when I'm long gone away. I hope you feel lonely and want me only, 'cause you know, lover, you're for you. No disparéis, yo soy gente. Here I stand alone with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the to heartache. Anyone can lose their way. And if I said that we could turn it back, right back to the start, would you take the chance and make the change? Do you Una relación es como un tiburón. Tiene que estar continuamente avanzando o se muere. Y me parece que lo que nosotros tenemos es un tiburón muerto. Seems like old times having seems like old times having you to walk with, and it's still a thrill just to have my that it was the day I found you. Seems like old times. Dinner dates and flowers. Oh,

strange things did happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say we were free. Strange things that happened to you, stranger would it be? We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Till they call. Hay tres maneras de hacer las cosas: la correcta, la incorrecta y la mía. Go away from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one. Not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door. No quiero necesitarte. ¿Por qué? Porque no puedo tenerte. I just wanna tell you nothing you don't want to hear. All I want is for you to say, oh, why don't you just take me where I've never been before? I know you want to hear me catch my breath. I love you till the end. I love you till the end. I love you till the end. Es genial comprobar que todavía tienes la capacidad de sorprenderte a ti mismo. ¿Alguna vez has tenido un sueño que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? No es ella la que habla, es esa enfermedad. Let's fall in love. just do it. Let's just do it. Love will come later. Son tiempos difíciles para los soñadores. Con la bella, y han sido tantas esta noche, Jessica Biel, cerramos por hoy esta edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada una vez más al cine, con ocasión de la ceremonia de entrega de los Oscars de Hollywood, que tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles. Con ella completamos un elenco de magníficos actores y actrices que han abandonado por un momento su condición de estrellas cinematográficas para adentrarse, con sensibilidad y acierto notable, si nos fiamos de las muestras que os he ofrecido hoy, en el territorio de la canción. Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Jeremy Irons, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Kevin Spacey, Kate Winslet, Diane Keaton, Ewan McGregor, Jennifer Lawrence, Joaquin Phoenix con Reese Witherspoon, Hilary Swank, Paul Giamatti, Michelle Pfeiffer, Kim Basinger y la citada Jessica Biel han sido los inspirados intérpretes de una serie de temas aparecidos en distintas películas de las que os daré cuenta, que el tiempo apremia, en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Entre ellas han aparecido sendas frases, casi todas muy conocidas, extraídas del libro ¿Hablas conmigo? 50 grandes frases de películas míticas, ilustradas y comentadas, que con una atractiva presentación formal nos ofreció en 2014 la editorial Coma Negra, en una edición responsabilidad de Jordi Vicente en la escritura y de Carlos Cubeiro en las ilustraciones. Os remito igualmente al blog del programa para identificar los films de los que proceden los distintos textos. En fin, espero que hayáis disfrutado del programa y que queráis estar con nosotros, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.